Tranquila, me dicen tranquila. Nadie corre más que el viento, pero yo no sé estar tranquila. Yo estoy llena de cosas que estallan por dentro. Yo nunca supe esperar, fui más deprisa y de hoguera, de correr antes de andar, viva como las mareas. Dime tú cómo se apaga un latido que no cesa. Tranquila, me dicen respira y guárdate todo ese aliento. Y lo dicen como si fuera sencillo arrancarse del pecho este incendio. Yo nunca supe esperar, fui más deprisa y de hoguera. Yo corrí antes de andar, viva como las mareas. Dime tú cómo se apaga el latido que te lleva. Estar tranquila.